lobo está cerca. ¡Ese lobo no está feroz! ¡El que llega el último es salchicha de cerdo! Los atraparé. Whisper. Espera, espera, cerdito. Estás equivocado. Yo soy tu amigo. Eso me duele más a mí que a ustedes.